hay un nuevo festival de rock and roll en Sevilla. Se llama Hide Me Festival y será los días 27 y 28 de septiembre en el CAC. Se pronuncia Hide Me, pero como todo el mundo lo va a llamar Jaime Festival, si te llamas Jaime, entras gratis, así de absurdo. Más información en www.hidemefestival.es.